Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de diciembre. En 1945 nace en Guayaquil el cantante, compositor, arquitecto, pintor, escultor César Augusto Montalvo Malo, conocido como César Augusto, representante de la nueva ola juvenil de los años 60 y 70. Ha compuesto y grabado la balada Marilá, Silvia, Me quema tu piel, entre otras. En 1977 muere en Quito el músico clásico Luis Alberto Salgado Ayala. Ha compuesto música clásica, siendo en música popular la que se quedó en el gusto de la gente, el pasacalle, el parrista quiteño. Pueden encontrarme donde hay jaleo y diversión. Y en el 2004 fallece en Quito la cantante Olga Guevara. La voz que acaricia. Su mayor éxito es el pasillo Brumas. De tu amor y del mío hablemos más. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.